nuevo programa de Radio Zumbi. El programa de la olla popular de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Semilla. Zumbi, rey dos palmares, un grito de dolor, libertad. Zumbi. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados, socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío o de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Regresamos. Buenas tardes. Buenas tardes, América y países del habla hispana. Mira. ¿Y por qué no de habla inglés? O buen día si nos escuchan en la grabación. Sí, o si nos escuchan en la repetición. En otro hemisferio. Ah, buenas noches, por si nos escuchan de noche. Nos están escuchando en España. ¿Sí? Sí, seguro. ¿Y qué hacen? Qué sé yo, tenemos unos cuantos amigos en España. Y amigas. ¿Están contentos? Y algunas nos escuchaban, después no sé qué pasó. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Hoy es lunes 31? No, primero. Ah, ya es primero, ya cierto. Estamos en junio. Cierto, cierto. Primero de junio. Necesitamos contactar con algún... Yo siempre me quedo con las ganas del tema del tiempo, ¿viste? Así que vamos a contactar con algún... ¿El clima? Sí, algún servicio meteorológico, alguien que podamos llamar y nos diga todo. 17 grados. Bien. Nublado. Bien. 18 horas, 12 minutos. Estamos en vivo entonces. Sí. Ok. ¿Algo más? La máxima esperada para el día de hoy es de 19 grados. Pero lo pasó, porque en un momento yo vi la tele y estaba 21. Ah, bueno, pero el servicio meteorológico dice lo que se le canta. Es así nomás, es un azar, como el Kini 6. Hoy es con algunos decíamos, bueno, ¿qué harías si te ganás los 23 palos que se ganó un chabón, no solo? En Olivos, mi barrio anterior. 23 millones. Me hago candidato. Y perdés. Sí, total. Lo que viene fácil, fácil se va. Uno decía... Bueno, hay una que decía, lo primero que hago es comprarme una casa. Ajá. Y después no sé qué más. Y otro decía, yo me voy... ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, se iba a dar la vuelta al mundo. Y todavía le sobraba, ¿no? Porque, claro, sí. Por ahí no ganan los 23, pero bueno, mucha guita. Estuve con el hermano de Hernán, hablando de viajar por el mundo. Mirá. ¿Qué onda? Y sigue viajando por el mundo. Ah, sí, sigue. Está... En el verano se encontraron en Cuba. ¿Con el hermano? El hermano fue para Cuba porque andaba por esos lares. Mirá. Y ahora el padre cumple 60 años y quería festejar con todos los hijos. Entonces Hernán le dijo, bueno, vénganse para Río de Janeiro. Así que se van a Río de Janeiro a encontrarse allá. A festejar el cumpleaños del padre. Él no vuelve, el guacho. No, no quiere. Watch. Y lo bien que hace. Pero nada, fue una alegría. Buenísimo. Che, mirá vos, sigue recorriendo. No para, no para. Y llegó desde México hasta Bolivia. Todos los países que se te crucen en el medio, ya los visitó. Anda en bicicleta ahora. Te está recorriendo en bicicleta. La otra vez vi hace como un año atrás que andaba en una bicicleta media a media. Bueno, sigue. ¿Sigue con esa? Sí. Bicicleta de payaso, parece. Y, pero parte de su trabajo para sobrevivir es eso también. Malabardear, como decían. Sí, bueno, ¿qué tendremos para el programa de hoy? Casi nada. ¿Casi nada? No. Ah, bueno, entonces podemos hablar cualquier cosa. Ya el lunes pasado no tuvimos programa porque era feriado. Este es como un semiferiado. Bueno, pero podemos hablar de cosas que pasaron. Como por que. Ejemplo, ya nos vamos a ir acordando, como a la olla. La olla. El viernes pasado. De Vox Populi. Vox Populi. Es muy gracioso verlo al actual Papa diciendo Y yo sabía lo que estaba pasando porque era Vox Populi. Todo el mundo lo sabía. No, no tengo ningún nombre para dar. No puedo decir ninguna información más específica porque no. Eso fue cuando era Bergoglio todavía. Claro. Y antes de. ¿Cómo estaba? Que era el cardenal de acá de la ciudad, ¿no? O el obispo. O arzobispo. Sí, algo así, capo. Y sí. ¿Así que decía eso? ¿No la viste la peli? No, no la vi todavía. Vale la pena. Bien. Vox Populi. Sí, mucha gente en el Facebook hizo comentarios. Decía, qué bueno poner esto y darlo. Gracias a los directores también y a todo que uno sabe, ¿no? Que es Vox Populi, pero también está bueno verlo con su propio testimonio, ¿no? Sí, sí, sí. Nada, la peli está muy bien. Yo sigo esperando que el Papa, después de un mes de haber prometido que se iban a abrir los archivos del Vaticano, todavía... ¿Lo dijo de verdad? No solo lo dijo, sino que el Vaticano sacó un comunicado diciendo que sí, que se iban a abrir los archivos con el tema de la dictadura en Argentina. Mira. Y todavía no. Y bueno. Tendrá muchas llaves, supongo. Tienen que descifrar códigos secretos para poder pasar. No sé cómo es la historia de los archivos vaticanos. Hay mucha fantasía alrededor de eso. Sí, pero es como los presidentes y los jefes de gobierno. Cuando están en campaña te dicen de todo. Después cuando llega el momento de las papas... Hablando de eso... ¿De papas? No, hablando de candidatos. Me encontré un texto, si me das tiempo te lo busco, del 2013, cuando se estaba discutiendo... si se hacían las PASO o no se hacían las PASO. Ajá. Todos los partidos políticos tuvieron la oportunidad de decir qué pensaban al respecto. Y hubo un partido político en especial que estaba completamente en desacuerdo. Y ahora voy a buscar bien el texto y te voy a leer algunas cosas por qué no estaban de acuerdo. Y después vos vas a tener que decir cuál es, qué partido es. O abrimos el teléfono para que la gente nos participe. O pueden hablar por Facebook. Acá está. Contra las PASO se llama. Porque encima lo dijeron ahí, en esa conferencia, pero además lo publicaron en su revista de investigación científico-política. Y es muy gracioso. ¿Para qué busco bien el pedacito que a mí me gustó? Alguien de izquierda. Ah, no sé. Dice, en el caso de las PASO, que la reglamentación estatal establezca la realización de elecciones primarias generales, no desmiente que se trate de una estatización de los partidos. Las PASO asumen que el Estado se encuentra por arriba de los partidos, o sea, por arriba de la sociedad civil que ha parido históricamente a los partidos. Suponen que la llamada crisis de esos partidos no tienen una causa histórica y que sería una anomalía que el Estado debería reparar. Invierten la fórmula democrática de la soberanía popular, porque la soberanía popular se encuentra en el Estado y baja al pueblo, al que se veda la formación de partidos políticos que no estén reglamentados por el Estado. Wow. Pero así es un escrito de un montón de páginas. ¿Quién lo dijo? Uf, qué difícil. No llego a cazar el tipo de lenguaje tampoco. No, bueno, es muy elevado. Claro. La organización de un partido que merezca ese nombre, incluida la designación de sus representantes, debe responder al programa de ese partido, a sus objetivos estratégicos, debe responder a la razón de su programa y no a la razón de Estado. ¿Es un político? Sí, sí, sí. ¿Hombre? Sí. Las PASO reclaman transparencia, pero lo único que consigue es que el aparato partidario que antes designaba a los candidatos a representantes, ahora designa a los candidatos a las PASO. Las PASO pretenden dar transparencia a las disputas internas, pero solo acentúan el faccionalismo. La deformación de la vida partidaria no puede ser corregida por una ley y menos dictada por los representantes de esos mismos partidos. Hay que dejar que haga su trabajo la historia, por medio de confrontaciones ideológicas y sociales. Las PASO facilitan a la burocracia del Estado la infiltración de los partidos por parte de aparatos propios que luego se postulan para disputar su representación. Es una forma bastarda de burocratización. Mira. Y así es un texto largo hablando de por qué las PASO son antidemocráticas, bla, bla, bla. Evidentemente es un candidato opositor. ¿Va, es candidato o no? Bueno, después de todo eso que dijo, se presentan a elecciones y festejan los resultados de las PASO. ¡Upa, la, la! Ahí te arrimé bastante. Ah, bueno, qué sé yo, la mira. Exactamente. Ahora, ¿viste la última noticia? Que adhieren, no me acuerdo qué cosa, con el kirchnerismo. Juntos van a hacer no sé qué cosa. Sí, después de lo que dice las PASO, se presenta a elecciones, puede hacer lo que quiera, está todo bien. O sea que podemos llegar a tener un candidato, un vicepresidente del Partido Obrero. Mirá qué interesante. Con Scioli a la cabeza. Scioli Altamira, vos decís que qué bueno, qué bueno. Me dan ganas de no votarlos también. Es lo único que nos falta. Me dan muchas ganas de no votarlos también. Eso se llama Contra las PASO, de Jorge Altamira, y está publicado en la revista En Defensa del Marxismo. Y ahora te digo bien la fecha que salió la revista. No es una revista de 160 páginas, es medio un librito. Pero es un libro, es una revista ¿de quién? ¿De Altamira o del Partido Obrero? Del Partido Obrero. Pero el director de la revista es Jorge Altamira. ¿Cuyo verdadero nombre era? No, no tengo ni idea, pero está todo bien. Perelstein, algo así. No tengo acá la fecha, pero era el 2013. Mira. A ver si está al final de todo. Bueno, nada de eso. Yo me lo crucé y me gustó traerlo. Está bueno. Es muy divertido. Muy bien. Hay muchos de esos que en algún momento hicieron campaña en contra de las elecciones y a la siguiente se presentaban. Como nos pasó con el PCR en su momento. Sí, o el Frente Popular de Darío Santillán también. O AIL, sin ir más lejos. Ponele. Candidato que muchos proponen como el honesto. Y así sucesivamente. Bien. Bueno. Eso te traje, ¿te gustó? Me gustó, me encantó. Bueno. ¿Y los candidatos del no voto no tenemos? No fueron citados porque era una ley. No, era pero así en Vox Populi no tenemos alguno importante, así conocido. No hay nadie, nadie da la cara para decir no voten, muchachos. ¿O sí? No, bueno, los que levantan la cesta de México. Ah, bueno, está bien. Pero está bien. Está bien. ¿Viste cómo le dieron a Rigoberta? Sí. Para que tenga, ¿eh? Difícil, una ¿eh? Premio Nobel, una mujer que tenía mucho mucha simpatía en todo el mundo, incluso en los pueblos latinoamericanos, porque era india, porque esto, lo otro, en su momento una política muy interesante. Sí. Y ahora, diciendo, voten, muchachos. Tenemos que arreglar esto de alguna manera. Claro. Bueno, por ahí para ella es así, pero No leí demasiado, vi que lo que la que gente que se le ponía en contra, ¿no? Y que decían que le dieron $10,000 para que sea una vocera del sistema, digamos, ¿no? Sí, no sé si están así o si no fue así o si sí fue así. Ella lo dijo, pero todo puede ser. Sí. Ser premio Nobel de la Paz a partir de que lo nombraron a Obama ya no tiene sentido, ¿no? Claro. No es una chapa que signifique nada. No es como nuestro premio Nobel de la Paz. ¿Vos te reís porque dice alguna cara o algo? Porque es radio esto, no se entiende. Porque por lo menos está con los con la Copy Winnie. No, siempre estuvo. Sí, estar en muchas cosas. Sí. Pero bueno, a mí no me gusta cómo habla. Si hablara bien, tendría un poco más de... Vos necesitas un líder, se ve. Sí, un super líder de aquellos. Un líder que te enamore cuando habla. Y para cagarlo bien a palo también. Dale. Yo necesito un líder para tener una remera con su cara. Eso habíamos hablado hace muchos años en la olla. Uf. Para tener semana a semana o mes a mes ir cambiando de líder. O día a día. O día a día también. Tener varias remeritas. No, también estaba la propuesta de que cada uno se ponga su propia cara en la remera. También. Y está bien. Estaría bueno. Pero vamos cambiando. Sí, yo estoy más viejo. Yo pondría una foto mía joven, como hacen algunos candidatos también, claro, en los afiches. Claro, exactamente. O el Photoshop. Bueno, vamos a dejarnos de boludear un poco. No puedo. Para seguir boludeando después, ¿qué tenemos de música hoy? Y traje lo que vos me pediste. Bien. Es covers de música hecha cumbia. Bien. Pero igual te lo traje mechadito con otras cosas porque me parece perfecto. Y el último cover lo traje en otro formato porque me cansé de la cumbia. son cosas que me pasan. Está muy bien. Hay un cover de Silvio Rodríguez, uno de... Lo escuché, está bueno. ¿Cómo se llama este muchacho? ¿Cerati? No. No, a Cerati no lo traje. Bob Marley. No, Víctor Heredia. Ah, mira. Silvio Rodríguez, Víctor Heredia, Los Redondos. Ajá. Y después traje un cover de La Bersuit, que después cuando lo escuchemos te cuento la historia de ese cover, porque está interesante también. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Y en el medio hay un par de temas de música tradicional mapuche. ¿Conseguiste música tradicional? Bien. Sí. Y del tema alimentación, que tocaremos algo al uh-huh. respecto. Hay una de agrotóxicos y otra que se llama glifosato, que no sé qué tiene que ver con la alimentación. Por ahí sí tiene algo que ver. Sí. ¿Quieres que vayamos a escuchar un par de temas? Vamos a hacer un cortecito y escuchamos algo. Vamos a escuchar a... No me hagas gestos. No me ataje. Operadora, operadora. Me ataja la operadora. Víctor Heredia, Sobreviviendo, hecho por Los de Fuego. Bien. Y pegadito un tema mapuche. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muertes sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Hombres sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Chanta lunga de mami alu es puto. mi yalai, piti ayun que agualunga mi yalai, piti que me somunge lutashi mi yalai, anu kanna walu kiñe kuramunga mi yalai, dishon talu mi yalai, chuchinge lulu, pipinge lunga mi yalai. Tuya lunga semilla, chakainga tuya lunga mi yalai, piti ayun tali mi yalai, udoma mi alu ututu e mi yalai. Kabe wanya kintu inga, ele lua lunga chagwai nga, yume chagwai talunga, pawpawai nga, ele lua lunga chagwai nga mi yalai. Piti kumel kali nga ni pilunungu nga ni chagwai mi yalai, piti kume somunge lutashi mi yalai. Beimunga chuchinge lulu pipinge lunga chuchi ayinge lunga pipinge lumi yalai piti kumelkai wanyo kintu nga mi yalai beimunga raigen boige tu nga mi yalai deyul tabi kelu kon kudaengu akulta lunga niruka muka beinga mi yalai Chume chinga hayu kalikidunga Pembya lunga kavei miyarai Piti kumel kali miyarai Hayinye lunga miyarai Pembli kavei pembya lunga Niruka kavei nga miyarai Pembya kume somungelu miyarai Ya estamos, ¿eh? Bien. Estábamos hablando de Scioli. Hablando pestes. Yo lo que digo, a mí me llamó la atención cuando se presentó Kirchner en su primera elección. Cuando vivía. Claro, cuando vivía. Él. Ahora vive en la memoria de los argentinos y en el mausoleo ese. Vive en el pueblo de la puta madre que lo parió. Cantan ellos mismos, cantan eso. Yo vi un montón de carteles que dice que Néstor vive. ¿Sí? Así que, sí. Sí, no sé, capaz que está con Chabrán. ¿No? Sí, puede ser. Puede ser, no sé. Lo que decía. No sé, yo doy fe que Chabrán está muerto. ¿Cómo sabes? Porque vi masa encefálica de Chabrán en la facultad. Sí, claro. Y... ¿En la facultad? ¿Lo llevaron a la facultad? Pero, ¿cómo lo donó a la ciencia tú, y lo llevaron a la facultad? No. ¿Recogieron el ADN? ¿Hicieron pruebas? Se hicieron la prueba de ADN con material cadavérico. O sea, es material que no se puede sacar y mantenerlo vivo así. Con la sangre del hijo y de la madre. Mira, qué loco. Todos, o sea, pensábamos que Chabrán andaba en las Seychelles. Igual si les gusta decir que está vivo, tienen toda la libertad del mundo. Inclusive no. Yo que vi eso, también lo digo a veces. A mí no me interesaría mucho que te digo. Yo soy conspiranoica. Puede ser que lo hayan reconstruido en algún lugar lejano, de eso que los pobres no tenemos acceso. Y está vivo. Y está vivo con Néstor, tomándose un daiquiri en algún lugar. Y como Marley. La operadora refutadora de leyenda. Bob Marley vive, también yo lo vi ese cartel. Bob Marley live. Sí, no, yo lo que decía es que me acuerdo cuando Kirchner se presentó, antes de que ganara, sí. Que cuando le puso el nombre Frente para la Victoria, yo dije, estos ganan. Nadie había hecho eso, ¿entendés? Decir a la victoria. Y Scioli hizo lo mismo. Es Scioli para la victoria. Y con bueno, eso se ganan elecciones, estamos en el horno, estamos fritos, bueno, refritos. Nadie lo dice tan así explícitamente, ¿entendés? Siempre le mandan una huevada. Pero bueno, igual me chupo un huevo. Como la propaganda, ¿la viste la propaganda esa? Está buenísima. No veo propagandas. Es buenísima. Es buenísima, me cagué de risa. Contame. Hay un chabón, las propagandas de Kini o no sé qué huevada, sí. ¿No? Algo de lotería. Sí, sí. Entonces está en la oficina y viene el jefe o algo por el estilo, y le dice, me parece que Rodríguez, no sé qué nombre, que lo tuyo no va a andar, el aumento, no sé qué, y esto. El chabón ni le bola nada. Viste, tranquilo, así sonriendo. Y le sigue diciendo un montón de huevadas y el chabón nada, ni se muta. Y de pronto aparece un huevito un dibujito. Entonces sí. Y le empieza a lamer el brazo. Dice, Rodríguez, ¿parece a mí? ¿O te está chupando un huevo? Es buenísimo. Por lo menos nunca se había visto así. Un lenguaje medio raro igual, ¿no? Para la tele, en horarios... Todo es válido ya. Sí, a esta altura sí. Después de Tinelli hemos sufrido. Después del matrimonio igualitario ya estamos en el infierno, así que todo vale. Esta que se ríe es nuestra invitada de hoy. Sí, soy nuevita. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, muy bien. Pero, muy contenta. Qué interesante, porque mientras hacemos radio pensamos que los que están del otro lado, que nos escuchan, están haciendo, se están comiendo el labio diciendo de estos nabos de qué hablan. Ella se ríe, está buenísimo. ¿Y esta quién es? La tenemos que traer a todos los programas y se ríe de las boludeces que decimos. Está bien. ¿Por qué no? Está bueno. Podría ser parte del programa, ¿sí? Una reidora. Sí, por ejemplo, o lloradora bueno. También. Ay, una llorona, qué lindo. Eventos, ¿no? ¿Me puedes una tarjeta? Sí. Eventos, casamientos, funerales. Podés, por ejemplo, porque la gente se sigue muriendo. Podés, por ejemplo, ocuparte de la agenda y cagarte de risa de las boludeces que se hacen. Una agenda, una contraagenda. Claro. Igual con la política yo tengo para reírme para rato, sí. Así que. Y para llorar. ¿Para llorar? Y sí, porque no la sé. Política nos hace llorar muchas veces. Vos sí. Dijiste de los pobres como nosotros, eso es no, política. Los pobres como nosotros. Claro. El decreto para privatizar las semillas es para llorar. Muchas gracias. Uf, a terrible. Pero es eso. Una década ganada, ¿cómo puede ser? ¿No estamos festejando que Monsanto entró al país? Pero ese fue la década pasada, eso, la década ganada. Claro. Ahora empezó otra. Ah. Va, no sé cómo manejan eso de las décadas. No sé, yo tampoco entendí. Podemos contar entonces a la gente que está lucubrando quién es esta mujer que habla y que no se come ninguna, porque viste que a veces vienen algunas y dicen, no, yo no puedo hablar. O no quiero hablar, no le tienen. Mujeres que no pueden hablar, no te creo. Y hombres. Creo que es la primera vez que dicen. Altamente hay que hablar, sí, hablo, está sí. Todo bien. Creo que es la primera vez que nos pasa. Sí, así de movida, sí, porque después se largan, viste, como pasó siempre. Después no paran, viste, hay que ponerle. Ojo que no le pase al revés a esta, ¿no? Ah, mirá qué interesante. Le pone onda al principio y después, claro, después una se muerta. Podemos comentar una cosa interesante: que Mariana es oyenta del programa. Cuando puede, cuando se acuerda, cuando está... Cuando me acuerdo, claro. Sí. Está media desequilibrada en la memoria, pero bueno, es un problema. Mucha harina cuando era chica, muchos dulces. Si querés te hablo de eso un poquito. La leche de vaca. Me encantaría. Mucha leche de vaca. Nos están queriendo volver locos y nosotros los dejamos. Vieron que hay una noticia también que hace poco vieron de nuevo que le estaban dando comida hecha con cadáveres a las vacas de nuevo. Cuando se había prohibido y todo un tema con la vaca loca. Sí. La vaca loca. Y están de nuevo, estamos todos locos. Nunca paró igual. Nunca paró, pero parecía que sí, porque hubo un gran quilombo mundial, ¿no? Sí, igual yo creo que paró porque las vacas se morían, o sea, perdían dinero. Creo que fue el único motivo por el cual pararon de darle de comer vacas a las vacas. Entonces, andás a ver si solo vacas. Bueno, no sé, vos ¿con qué decís que la alimentan? Sí, llegó tanta gente que se muere. Ay, yo no puedo creer. Están reciclando cadáveres de vacas para alimentar otras vacas y se quejan. Aguante el reciclaje, viejo. Es la época de las vacas gordas. Esta es la época de las vacas gordas. Volvimos a la época de las vacas gordas. A la mierda. Tantas gordas, con soja y carne, no sé, ¿de quién decías vos? ¿Humana? Y no sé, andás a ver, cualquier cosa, como los chanchos que comen de todo. Ay, yo tengo un montón de gente que le daría de comer a las vacas. Sí. Claro. Espero o que no chancho. Estés escuchando, pero Mirta Legrand estás en el top 5 de la gente que yo le daría de comer a las vacas. La verdad que me pongo del lado de las vacas en esta oportunidad. Yo no le daría a comer Mirta Legrand ni siquiera una vaca. No. Y andás a ver, no, por ahí vaca. La procesan, ¿no? Con, sí, todo un tema. Y la presidenta está haciendo mano para los chanchos ahora, ¿viste? Ya hace tiempo ya. Hace como 2 o 3 años que está insistiendo con el coman chancho. Hoy tiraban el dato que Paraguay y Uruguay exportan muchísima más carne de vaca que nosotros. Mira. Así que nada. Mirá qué loco. Un dato como para ir pensando. ¿Y con el, qué? Ah, bueno, porque creció la soja acá muchísimo, fueron despoblando. Pero la gente en Argentina sigue comiendo mucha carne igual. Cada vez menos. ¿Cada vez menos? Cada vez menos. ¿Por el precio? ¿Por el precio? ¿O por conciencia? No sé. ¿O porque comen chancho, pollo, caballo? Aumentó el consumo de pollo muchísimo. ¿Pescado? De pescado un poco. De chancho bastante. Y sí. Esas son mis cifras oficiales. Un poco, bastante. Y porque la carne de chancho es afrodisíaca. Estadísticas más precisas que esa. ¿Qué no más necesitas? El INDEC. O sea, más preciso que es el INDEC. El INDEC. ¿Te acuerdas del INDEC? ¿Existe todavía? ¿O hay otra? ¿O vale, tiene otro nombre? No, son los padres. No. Qué sí. Bueno, qué bueno. Me gusta, me estoy riendo. Bueno, es tocar fondo con la desgracia y reírte, ¿viste? Es como cuando, tremendo. No sé, te quedaste sin casa, sin trabajo y te sentás en la vereda a tomarte un vino y a reírte, ¿viste? Y ya está, eso fue. ¿Qué va a ser? No tengo estadísticas de consumo de vino, pero debe haber aumentado. No, bueno, pero de vino siempre se maneja con un poco, bastante. También. Sí, no, pero es muchísimo. Si hay, por ejemplo, otra vez una noticia que los pibitos de menos de 14 años muchas veces ya empiezan a tomar alcohol antes de los... Hubo casos de pibes de 7 años que ya toman alcohol. Estás viejo, ¿no? Yo empecé antes de los 14 a tomar alcohol. ¿Antes de los 14 empezaste? Y sí, a los 11, 12 ya estaba. ¿11, chupando. 12? ¿Pero sí, qué tomabas, claro. ¿Cerveza o vino? Vino, blanco. ¿Con los padres? No, y también sí. Bueno, pero poquito. Lo que pasa es que estos se maman también, se van de mambo. Uno come alcohólico y muchos... Yo no sé si está escuchando a mi madre, pero a los 11 yo me agarré un pedo con vino blanco que todavía me lo estoy recordando. ¿Y dónde fue? ¿En tu casa, no? ¿En otro lado? Una cena show. Mira. Sí, sí. Qué loco. Terminé muy descomponido. ¿Y fumabas también? No, a los 13 empecé a fumar. Ah, no. Bueno, de más grande, te cuidabas. Sí, ya era no, adulto. Qué locura. Bueno, hemos presentado a Mariana, ¿te presentamos o no? Mariana, no hay mucho más que no, decir de mí, tampoco hice mucho de mi vida como para resaltar y acompañar el nombre. Así no, pero que, ya Mariana, no. El título de oyenta ya es... Un montón. Una barbaridad. Hay muchos que con menos que eso pegan unos títulos que vos decís, ¿y de dónde salió? Además de sí, conozco. Es el que se autofabrica, ¿no? Esa sí. Persona que como especialista. Que se, tiene como un piquito de inflador acá al costado y un tubito y va y se infla a sí mismo. Los conozco. Además de oyente, es crítica. Oyenta. Y me conoce, dijo. Qué asco. Qué horror esto. Sí, critico y juzgo. Soy el 90% de la población mundial. Y ha participado del conversatorio de la olla también. Sí. Que no cualquiera, ¿eh? Bueno, sí. El último conversatorio estuvo poblado también. Estuvo me lo lindo. Perdí. No, te perdiste. La olla te perdiste. Ah, sí, me perdí la olla, perdón. La olla me que confundo. Fue película nomás, en este caso. El conversatorio es el segundo viernes. Así que estamos en ese y vamos a seguir. ¿Invitaste a la gente de tus vecinos de Saavedra? No, los llamé, los tengo que llamar. Dale. Me voy a comunicar por Facebook. ¿Vos tenés contacto con los vecinos del Parque Chacabuco? ¿La asamblea? No, pero... ¿No conoces a nadie? Porque hoy en La Nación salió una nota, y con nombres y todo, pero anda a encontrarlo. No había ningún dato de contacto, nada, pero debe haber algo. Pero el Parque Chacabuco es un pueblo chiquito, en dos patadas hago el contacto con esa gente. Por el tema de los bares. Para sí, pues escucha. Ya está definido que el primer bar es en el Parque Chacabuco. Y ya había uno, ¿viste? Abajo de la autopista. Sí. Sigue estando. Sigue estando. Claro. Sí, pero el Parque Chacabuco ya lo partieron al medio con la autopista. Claro. Entonces, es como está al sur, se le puede... Todo lo que quieran probar que se puede hacer en el espacio público, lo prueban ahí. Las rejas no pudieron todavía. Las rejas no. ¿Pero eso fue fruto de la lucha o fue porque no, es demasiado grande? Fue producto de la lucha. Entonces sí, esa sí. Gente estaría bueno contactarlo también para que vengan al conversatorio y contemos tanto lo de Saavedra con los del Lezama, qué fueron haciendo cada uno, que se conozcan, supongo que se van a conocer, pero por ahí hay cosas que podemos indagar y hacer un libro. Omar y Leda, que son los chicos que nos alquilan a nosotros, estaban en la asamblea de Parque Chacabuco. Ah, entonces por ahí tienen un contacto. Tal cual. Qué bueno. Así que por eso te digo, es muy fácil. Bien, buenísimo. Entonces invitémoslo para el conversatorio, a ver qué onda, si vienen un par de... Que vamos a conversar sobre espacio público. Sí, otra vez. Parte 2 y quizás haya más. Sí, pero cosas que nos quedaron pendientes. Porque te acordás, vos tuviste al final el otro día, sí. Sí. Como que era demasiado, iba subiendo, no íbamos a terminar más. Era como dejemos un poco para el otro y dejemos no. Que decante un poco todo lo que se conversó ese día. Yo ni me acuerdo ahora que hablamos. Pero bueno, estuvo del bueno. Espacio público no hay mucho que hablar, ¿o sí? Más que nada de las luchas, las resistencias, los problemas, cómo se solucionan. Tuvieron. Resultados, no tuvieron resultados, a quién tocaron, cómo hicieron esto que contaron los del Parque Lezama, que hasta en la comisión, no sé cómo llaman ellos, había gente que era de la Cámpora y partidariamente y definidos, ¿no? cuando en general en las asambleas y todo es a partidario, pero esto fue una novedad interesante hasta donde se la bancaron ellos y que le dicen que les dio resultado también. Bueno, en este caso porque pelean también por una porción de poder en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Aunque en otros casos son socios, ¿no? Sí. Cri, cri. Sí. Así que bueno, podemos seguir entonces con el Parque Lezama, el Parque Savera. El Parque Savera tampoco está enrejado. No. Pero toda la gente de... No es que yo sea de Savera y soy hiperfanática, ¿no? Pero sí, soy fanática de Savera. Bueno, los vecinos se juntan mucho, ¿viste? Y querían hacer... Lo más grave que pasó en Savera es que querían hacer el... ayúdenme, por favor. El paso a nivel. Paso a nivel. El túnel. Pero iban a matar a todos los comerciantes y la zona iba a quedar... en el olvido porque es Balbín. Sí, sí, pasan y te engancha directamente de provincia, digamos, con capital y deja de existir Saavedra y todo el centro comercial. Entonces se juntaron todos los vecinos y los comerciantes, sobre todo, movilizaron a todos y no pudieron hacerlo. ¿El tipo de clase social, que clase media en general? Sí, clase media, muy media. No clase media ni... Tenemos una parte que es donde le dicen Villa, que es la que está ahí atrás del lot, digamos. Barrio Mitre. O sea, Barrio Mitre, que le dicen Villa, pero la verdad que gente muy laburadora, que trabaja, no sé, los ves a la mañana saliendo a laburar y está todo limpio y tienen unas casas... Yo alquilo, ellos no, digamos, divina. Gente... Se inundó ese barrio hace 2 años, la pasaron muy mal, pero igual lo levantaron todo, pintaron todo y la policía los persigue. Pero los vecinos no tenemos ningún problema con esa gente, son gente... El que sí tiene problemas es el fiscal este, ¿cómo es? Que se hizo conocido. Nisman. No, el otro, el que lo persiguieron. Claro, el que le barba, este un medio gordito. Sí, es igual, es un caso medio que se lo inventaron, ¿eh? ¿Sí? Porque la fiscalía lo apoyan un montón al... Está a 2 cuadras de mi casa, fíjate. Pero el chabón este los perseguía, sacó fotos, todo, los mandó a la cana. Hubo un caso, me acuerdo, de que le patearon la puerta y casi matan a uno y estaban con todo llevando el cana a un par. Lo que pasa es que también vos pensás que, además de que es una villa y que es lo feo de la ciudad y todas estas cosas que tiene la clase media y clase alta argentina, está atrás del DOT. Claro. Es un terreno... Claro, importante para claro, hacer ¿qué un te edificio parece? Hacen la, y cobrarlo $1,200 el metro cuadrado, ¿viste? Aguante el barrio Mitre, que se queden aguante ahí. Aguante el barrio Mitre. Le pusieron un container ahora con gendarmería. Está medio frío el mate. Ahora lo cambiamos, ¿sí? Déjame. Y otra cosa que me llamó la atención ahí, que es en García del Río, que hay una zona muy paqueta ahí de restaurantes, sí, de pizzerías, de bares. Parque. Claro. Es lindo, sí. Va bueno. Mucha gente, vi mucha juventud ahí compartiendo. Está lleno, de lunes a lunes. Sí, sí, siempre sí, hay sí. Actividades. Y es toda gente del barrio, digamos. Sí, y por suerte tenemos al PRO, que tiene la estación saludable, ¿no? Que la gente se moría antes de la estación saludable, no era saludable la gente, no sabía correr. Antes ¿es verdad que salís a correr y de pronto, según lo que te den, no me acuerdo qué, te dan una naranjita o algo por el estilo? Hay como unas máquinas, no sé si están ahí, porque yo no las vi ahí en el parque, pero unas máquinas que tenés que correr, y es como, no sé, como el pump, ¿viste? El jueguito ese que tenés que bailar y vas sumando puntos. Bueno, así, y vas sumando y llegás a la banana del pro, ¿no? Y ahí te comes la banana del pro. Qué bien. Corriste lo suficiente. ¿Pero cómo te lo miden? ¿Es por pulsaciones, por transpiración? ¿Qué mierda? Por transpiración, no creo que sea por transpiración, verdaderamente. Espero que no haya alguien con una cuchara midiendo. Cuando terminas te hacen poner en bola y agarran y estrujan tu ropa y pesan la cantidad de agua que chorrea. Algunos por comerse la banana se hacen pies encima para que pese más el líquido que sale de la ropa. Estación saludable, mira. Estación saludable. Sí. No existía en nuestros tiempos. No. Ni tampoco lo que en otra época llamábamos bebederos, que ahora no me acuerdo cómo se llaman. ¿Se llaman igual? No. ¿No? El PRO le puso otro nombre. No me acuerdo. Ah, mira. Sí, el PRO le cambió el nombre a los bebederos. Sí, ahora se llaman algo así, como 3 o 4 palabras tiene. Uf, mamita querida. Y otra ¿cuánto cosa laburo? Qué gente laboradora. Y otra cosa más le pusieron otro nombre, que no me acuerdo ahora cuál es. Que es muy loco cómo inventan. Y está lo de para reciclar la basura también. Uh-huh. Hay puestitos. Y qué buen trabajo, ¿no? El que pone los nombres. Yo me imagino que es un tipo solo, no sé, se llama no, Carlos eso, López, ponele que tiene un equipo de trabajadores. Ahí, sí. Se sienta en una mesa a hacer brainstorming y agarra y dice, bebedero, ya. A ver, ¿qué se te ocurre a vos? Tomador, dice uno. muy bien, y ponen una pizarra tomador y cobran, no sé, ponele 15 lucas. 15 lucas por mes, ¿entendés? Hay una parodia que hacen en Radio Nacional, programa que está Lucho Galende, ¿lo conocen Lucho Galende? No, no escucho. Yo no lo conocí hasta que lo conocí. Va. Bien. Está en C78 también. Tampoco. Ah, buenísimo. Hacen una parodia, hay un chabón que es así como humorista, y hace un montón de personajes, como hacía en su época Fernando Peña. Sí, a veces se habla entre los personajes, se hablan, está bueno. Y uno de los personajes es el secretario de Asuntos Mínimos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá qué interesante es. Porque con esto de todas estas pelotudeces que hacen, que son nada, este es el chabón, este le pusieron eso y está buenísimo. Me encantó la forma de enganchar, ¿no? Ahí. No, bueno, yo estaba con lo del puesto de reciclado. Sí. Acá hay uno en el Parque Rivadavia, que la gente va a llevar y separan lo que es plástico, lo que es papel, y van separando. Y después viene un camión y suben todas las bolsas al mismo lugar. ¿Y los cadáveres? Yo me quería morir cuando las vi vacas. Eso. No, los cadáveres de gente, siempre se muere alguien. No, pero no son reciclables. Los humanos no son reciclables. Pero ¿y las vacas? Habíamos dicho. Sí, no, pero... Eso es en el campo. Dijiste Mirta Legrand y me impresionaste tanto. Acá no hay. Mirta Legrand se impresiona a todos, ¿no? Pero eso, viene un camión y suben todas las bolsas de las cosas separadas al mismo camión. Supongo que después, cuando el camión llega a su lugar, las separan las bolsas, de, no sé cómo hace. Es para dar laburo a la gente, ¿viste? Se inventan laburos para que no... No, pero eso, ni siquiera era un camión del gobierno de la ciudad, era un camión que se caía a pedazos. ¿Ah, pero sí? Los empleados que trabajan ahí recibiendo las cosas, estaban subiendo las bolsas ahí. Muy muy raro. Mira, yo la otra vez he escuchado y digo, no puede ser. Qué loco, ¿no? Qué loco. ¿Qué vos decís que esa apariencia? No, yo no digo nada. Yo vi eso y dije, qué raro. Pero no digo que sea apariencia, no. Para nada, de ninguna manera. Yo creo que Mauri va, él personalmente, con toda su presencia divina y sus camisas polo, a supervisar que se separe bien la botella del el pañuelo con mocos y la banana. La banana que dio él en la estación saludable. Él personalmente va. Entre teta y teta de su hija. No me acuerdo cómo se llama. Agustina, Florencia. No. Martina. Olivia. Tampoco. No importa, nos importa la hija. Ya está, ya pasó. Sí, no, claro. Un escándalo con ella, ¿no? Una vez, por la UAD, algo había pasado. ¿Con quién? ¿Era ella? No la hija sé. De Macri. Con la hermana. ¿La hermana? Claro, la hermana que estuvo con un tema de drogas y no sé qué fue. Sí, pero ya está fallecida la hermana de Macri. ¿Sí? Sí. Está con Néstor. Y Yabrán. ¿Y Macri no será Yabrán? No. No, porque Yabrán cantaba bien. Ah. Bueno. Salió en el ADN. Y los movimientos de cadera también. Fue secuestrado una vez Macri, ¿te acordás? ¿Era, sí, era claro. todo verso o fue verdadero? No sé. ¿Estará asegurado? Lo que sé que el que lo rescató fue el Fino Palacios. ¿Querés que hablemos del Fino Palacios? Es más interesante. Sería bueno, ¿está en actividad el Fino Palacios? Está preso el Fino Palacios. ¿En serio? Claro. No te puedo creer. Con el otro, ¿cómo se llamaba? Jaime. Jaime. El de la. El de las escuchas telefónicas del gobierno de la ciudad. Ah. Que mira. Macri está hace varios años ya pidiendo que lo sobreseen y no hay caso. Mira. No está teniendo suerte con la justicia. Por eso va a cambiar todo. Bah, igual no va a llegar a ser jefe. ¿No? Gana Scioli. Hagamos ¿sí? apuestas. Hagamos apuestas. Oyentes y oyentas, a ver. Vamos a hacer un fondo de apuestas. Sí, cualquiera que gane, gana Menem. Eso ya lo sabemos. Ya está claro. Que los, si tres muere, son, los tres son menemistas. Desde si la muere hora. Antes de la elección. ¿Quién? Menem. Ah, no, pues. Menem es como Mirta Legrand y como. Bueno, para Gerardo Sofovich se murió, chicos. Uy, no cierto. No puedo creer, así que capaz que Menem se puede morir. Sí. Puede Podría. Ser. Hace poco estaba medio mal, no sé qué le había pasado. No, pero se va a presentar a candidato a gobernador por La Rioja. No puede ¿Ahora? Ser. Sí, por el Frente para la Victoria. No, ¿en serio? Sí, claro que sí. ¡Wow! ¿Dualde? ¿No se presenta para nada? Y Dualde, el candidato de Dualde es Massa. Ah, así sí, que... está apostando por Massa. Y ahí está Dualde, Solá, están todos esos muchachos que asesinaron a Maxi y a Darío en el puente, que están atrás de Massa. Pero también está Aníbal Fernández como candidato a gobernador. Que también estuvo ahí. Exacto. Sí, sí, esa gente. Y es probable que Aníbal Fernández sea gobernador. Ay, qué emoción, chicos, que gane el mejor. Pero nosotros nos representamos, Mario. Qué linda que va a estar, Va a estar bueno Argentina. Sí. Las PASO va a ser una cosa de locos. ¿Cuántos son? En agosto, ¿no? No tengo ni idea, la verdad. Se cierra ahora en junio, no me acuerdo qué fecha, julio. Junio, parece. Fines de junio. ¿Y Bernie al final iba a ser candidato a qué? A gobernador. ¿Y entonces? Y por ahí están ahí dirimiendo a ver qué van a hacer. Yo prefiero un cara pintada como Bernie y no un mafioso como Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Por la seguridad, ¿no? Que gane el mejor, digo. Sí, no sé qué otros candidatos habrá del Frente para la Victoria. No, se bajaron unos cuantos. Sí, para la presidencia, no sé, para gobernador. ¿También? Ah, también está Julián Domínguez para candidato a gobernador. Bueno, ese es uno que se va a bajar. Seguramente, porque lo están midiendo, están viendo con... En Insaurralde lo bajaron. Insaurralde al final no quedó ni con Massa, ¿no? Volver a Frente para la Victoria. Volvió y se quería ser candidato a gobernador y lo llamaron y le dijeron, ¿te parece? ¿Te parece, hijo de...? ¿Te parece? Después de lo que hiciste, fuiste y viniste. Y ahora no, se presenta candidato a intendente por Lomas de Zamora. ¿Ah, sí? Nuevamente. Otra vez. Pero él hasta ahora es diputado o senador, ¿no? No, es intendente. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, pensé que había llegado a algo. Sí, sí, lo eligieron diputado. O sea, el pueblo soberano lo eligió como diputado, pero... Era una testimonial. Se quedó en la intendencia. Hubo varios que hicieron eso, y lo siguen haciendo. Y ahora en este último tiempo, estos últimos días, varios volvieron atrás, ¿no? Estaban con Masita y volvieron... No sé qué habrá pasado. Ya viste cuando los políticos huelen, tienen miedo, huelen algo feo en política, ahí ya te tenés que preguntar cosas, ¿viste? Cuando ellos mismos tienen miedo de meterse en algo, decir, ¿qué está pasando? Que no tienen miedo de nada. ¿Qué está pasando? Es una pregunta. Yo, a mí no se me ocurren preguntas. Me salen qué hijos de puta. No, pero ¿qué está pasando? Es una buena pregunta. Pero, por ejemplo, un candidato que no tiene miedo es de Narváez. ¿Está vivo de Narváez? Sí, está vivo y le pegó un periodista. ¿Le pegó un periodista? Sí, lo quedó a palo. Porque el periodista dijo que estuvo en una orgía hace 1000 años y el chabón se enojó mucho y lo cagó a con su familia, lo fue a buscar, le pegó y después pidió perdón. Después le pidió disculpas. Impresentable, loco, dejate joder. Ah, bien cristiano eso igual, ¿no? Pero eso no se hace. A ver, si sos una persona de poder, no cagás a trompada a un periodista. Mandás a alguien a que lo cague a trompada. Mate que parezca un accidente. Ordenemos, no. Claro, es poco serio ese muchacho. Aparte, es poco serio que de la cantidad de sesiones que hubo desde que él es legislador, creo que fue 3 veces, o no sé cuánto, un porcentaje que el 80% no fue. Pero si vos vas al ranking de las ausencias. ¿Y los que van a dormir? Ganan todos, o pierden todos, no sé cómo sería. Perdemos nosotros. No, pero el Frente de la Victoria tuvo bastante presencia. Ellos quieren seguir estando ahí. Cuando hay votación, pero en las comisiones no van. Claro, el tema son las comisiones también, ¿verdad? Donde se legisla realmente, ¿no? Se labura, se debate. Va, eso dice. ¿Cuánto cobran por ir a dormir? Yo no sé, ¿no? Ignoro. Así, 50 lucas mínimo. De bolsillo. Más todo el resto. Y lo que tienen de equipos y demás, de gente. 50 lucas, ¿te alcanza? ¿Para dormir? ¿Querés ser legisladora? Yo por 50 lucas trabajo. Soy sincero, por 50 lucas mitad, trabajo. Yo por la mitad duermo. Y mira, Zamora cuando fue legislador trabajaba por esa guita. No sé cuánto en la ciudad, no sé cuánto le pagaban. Pero fue diputado de la nación, claro, era el diputado de la nación de la ciudad. Sí, sí. Yo he ido ahí a la oficina que tenía cuando era legislador en el Congreso y se lo veían siempre laburando todo a full. No mal, no bien, digo, pero bueno. No, sí, se renota. Su paso por la diputación se nota en el nivel. Yo no sé, no quiero apuntar los cañones contra Zamora, pero todavía la gente lo sigue teniendo como honesto y como el único que podría llegar de hacer algo, y que el tema de los libros, vendiendo libros, y que nunca se hizo millonario ni nada de eso. Que por ahí pero es muy poquita gente cree eso. El resto ni lo tiene en cuenta. No tiene en cuenta, ¿verdad? Sí, y bueno. Pasó las pasos de pedo. Bueno, porque hay un gran porcentaje de la ciudad que esto es gente de izquierda, ¿no?

Wezatungu, wezatungu, akulif kurusmu. La golpeó. Wezatungu, wezatungu, akulif kurusmu. Usul fierro. Layelun, layelun, iwen tupuñen. Layelun, layelun, layelun, iwen tupuñen. Langun chafe, langun chafe, ñey. Langun chafe, langun chafe, ñey. Fewin galun kutraru. Langun chafe, langun chafe, ñey. Langun chafe, langun chafe, ñey. Fewin galun kutraru. Timuama, Wathanuma, Wathanuma, Faywin Galun Kutraru. Lang Chafe, Lang Chafe, Lang Chafe, Lang Chafe, Faywin Galun Kutraru. Lang Chafe, Lang Chafe, Lang Chafe, Lang Chafe, Faywin Galun Kutraru. Nipunyen, Nipunyen, Nipunyen, Nipunyen, Nipunyen, want to am I? When to a mite I am a pun, fame ta layelun. When to a mite I am a pun, fame ta layelun. Siete de la tarde, 7 minutos. Radio Zumbí por Radio Semilla. El programa de La Olla de Troile Corrientes. Datos de contacto. Si quieren mandar un WhatsApp, pueden mandarlo al 1121-922-760. Si quieren mandar, conectarse a través del Facebook, puede ser el de la radio, que es Radio Semilla, la fanpage. O el Facebook de La Olla, que es Olla Troilo Corrientes. Corrientes Troilo. Bien. ¿Qué más? Si quieren volver a escuchar estos programas, los estamos subiendo al blog de La Olla, que es laollapopular.blogspot.com. Y en el Facebook, si nos siguen, los domingos subimos el periódico virtual de La Olla, de Radio Zumbí. Está en Paperly. Después vamos a charlar un ratito de eso, si querés. Es un periódico virtual que se arma con todos los Twitter de aquellos que nos siguen en el Twitter de la radio, que es radio-zumbi. ¿Querés que te lea algunos titulares que salieron este domingo? Los baleados por la Policía Metropolitana de la RNMA. Los tres metropolitanos. Es inminente la elevación a juicio contra los tres metropolitanos. Mira. Esa es la noticia destacada del domingo. Y después hay muchas. Que ya está el informe anual del CELS sobre derechos humanos 2015 para bajar entero, si les interesa. Muchos en contra de Monsanto. ¿Será que gente que nos sigue está luchando contra Monsanto? Puede ser. Y después, bueno, está el de la agencia Pelota de Trapo, los textos de Alfredo Grande. Y después, bueno, la Campecom, que resisten y resisten. El femicidio de la joven com Juana Gómez, que condenaron a perpetua a los acusados, también formó parte de los titulares. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Cuál fue el último? Una joven com, Juana Gómez, que fue asesinada, les dieron cadena perpetua a los que la mataron. Qué loco eso, ¿no? Uh-huh. y la absolución a José Luis Orellana, que estuvo 2 años preso sin beberla ni comerla, como se dice habitualmente. ¿Cuál era el caso ese? Ya te lo digo. Me suena el nombre, pero no recuerdo. Es el último de tantos casos. Lo que pasa es que ya se suman tanto que terminás... ¿Que lo acusaban de robo o algo de eso? Ya te digo. Bien. José Luis Orellana fue acusado de haber asesinado a un comerciante de origen chino durante un intento de robo en un supermercado de San Miguel. A pesar de que los testigos, los vecinos de la zona, sabían que él no había sido, porque sufre un retraso madurativo, fue privado de su libertad durante 2 años en el penal de Mercedes. Y se llegó al juicio y se demostró que tiene un retraso importante, que no estaba en condiciones ni siquiera de agarrar un arma. Así que quedó en libertad, pero se comió 2 años adentro. Ese es José Luis Orellana. Mirá vos, qué loco, ¿no? Un perejil más, ¿no? Pobrecito. Y bueno, pero es la única forma de que te agarre la policía es siendo un tipo que tiene un retraso madurativo. Si no, si sos vivo, no te agarran. Esos son los titulares. Se actualiza todos los domingos a la tarde, tipo 4 o 5 de la tarde. Y ahí está. Yo te lo probé en Twitter. Los que... El Twitter de la radio, del programa, sigue a cierta gente. Esa cierta gente que manda un tweet con un enlace a una noticia o a lo que sea, eso todo se sube al periódico. Después hay una selección de a qué le damos importancia y a qué cosas no. Pero bueno, hay, además de haber noticias que son así como más urgentes y textos más cortos, hay textos más largos de análisis y esas cosas. Hay videos y fotos también, si les interesa. Está bien, está bueno. ¿Cómo hacen para verlo? Y los que nos siguen por el Facebook, sale el link en el Facebook. Directamente aparece. Cuando sale, sale. O sea que métanse al Facebook de La Olla, Corriente Troilo. Sí. Van a tener novedades, agenda. O síganos en el Twitter. ¿Cómo es el Twitter? @radio_zumbi. Bien. Ok. Bien, datos de contacto entonces al aire, ¿ya está? Creo que sí. Seguro que no. Bueno, algún momento vamos a tener un teléfono también de línea, ¿no? Y yo tiré el WhatsApp. Si quieren llamar, también es un número de teléfono, así que sí. Pueden llamar, pueden comunicarse, pueden hacer comentarios en nuestro Facebook. Les puedo no contestar. También. Porque estamos a nuestro derecho. Bueno, vamos a hablar un poquito con Mariana. Dale. Ah, pensé que me iban a ignorar mucho más tiempo. No. Ya una horita más nada más. Mariana también participa de lo que vamos a hacer muy próximamente, o sea, es próximo sábado. Ya. Jornada sobre alimentación. Pasó re rápido, ¿viste lo que sí, es? Sí, sí, ya sí. Ya estamos ahí. Ya está. Ya lo tenemos casi cocinado. Fue re gracioso, ¿no? Me quiero morir acá. Bueno, jornada sobre alimentación. ¿Qué vas a hacer en la jornada? Voy a dar un taller, mini taller, porque yo no soy nutricionista y no soy médica. Hay un montón de cosas que no soy. Lo que sí sé es algo sobre comida y lo voy a compartir con la gente. Que tenga ganas. Sí, algunas recetas, ¿por qué no? Y voy a llevar algunas cositas para probar. Y vamos a hablar sobre las cosas que hacen bien y las cosas que hacen mal. No en términos de diabólicos, no va a ser como, viste, no comas carne porque te morís mañana, pero te morís pasado. O sea, pero explicar los pros y los contras de cada alimento y cómo esto influye en nuestro comportamiento diario. Bien, buenísimo. ¿Viste? Mariana, tallerista en alimentación. Me puedo inflar un poquito más. Bueno, seguí hablando y yo sigo agregando títulos. No hay más que eso en realidad. Sería toda una mentira el resto. Bueno, podemos decir entonces que hay un grupo de personas, diferentes espacios e individuos e individuas que está organizando para el próximo sábado 6 de junio, a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente, donde habrá varios talleres, charlas, radio abierta, olla popular, juegos y actividades con los niños y niñas, Por ejemplo, una de las ideas era que aprendan los chicos y las chicas a hacer chapatis. Sí, sí, sí. Y sí, capaz, poner si podemos, talitas. Si es claro, que podemos. Poner a los nenes a cocinar. Porque uno dice, ¿para qué tuvimos hijos? Para que limpien, para que cocinen. Y entonces hay que empezar a ayudar a los niños a que hagan las actividades de la casa. Que conozcan, lógico. Y te lo sacas un rato de encima también. Marte es copado, que aprendan a cocinar. ¿Qué pasó? Recibí un WhatsApp. ¿Qué se dicen? Y nos están prepoteando. ¡Upa! Dice, ¿es verdad que Radio Zumbí pasa al aire los WhatsApp que se manden? ¡Epa! Y ya está respondido. Mira. No, es mentira. Bien ahí. Es mentira, no los vamos a leer ni a palos. Es más, podés mandar un audio y lo ponemos en el micrófono y sale. Es Pilar. Ah. Nos mandó el mensaje. Bueno, pero algún otro que esté escuchando, otro u otro, puede mandar un audio por WhatsApp. Ah, también. Y lo ponemos acá en el microfonito. Excelente. Pueden putear. ¿Por qué no? Ahí va, ahí llegan, ahí van llegando, qué emoción. Hoy me voy llorando. Dice, parece que sí, dice. Se contestó ella misma. Mira vos. Bien, bien, bien, escuchen. Y participen, porque no hay nada mejor que participar. Hablando de participar, volvemos de nueva jornada. Va a haber participación de varios grupos. ¿Cuándo es? 6 de junio. ¿Dónde próximo es? Sábado. En la puerta, en la vereda de IMPA. Que queda en 10-4290. Justo la puerta grande con las bolas al costado, al ladito nomás, ahí está el espacio de salud, que es un espacio de salud comunitaria, no es un centro de salud, no sé ni nada por el estilo. Y ellas fueron las que invitaron a participar a varios grupos, entre ellos La Olla, Radio Semilla, la Universidad de los Trabajadores. ¿Y tiene un nombre la jornada, un nombre así genérico? Jornada sobre alimentación. Y el perfecto título que se hizo en los flyers es ¿qué comemos? ¿No? ¿Qué puede? Comemos hoy. ¿Qué comemos hoy? Ahí está, ¿qué comemos hoy? Dijeron de ponerle, por ejemplo, a comerla, pero bueno, no quedó muy bien. No, no tuvo la gente no quería, sobre todo las feministas, que pero siempre es, estamos molestando es, a la gente. Esa es otra jornada. Por favor. Esa es otra. Bueno. Bueno, va a haber también, hay que decir que también es una jornada de la olla popular, la olla, la que vamos a comer, entre todos y todas, que vamos a hacerlo entre todos y todos, como hacemos siempre en la olla. O sea, lavado de verduras, cortado, cocinado, el fuego y demás. La olla va a ser vegana y para celíacos y celíacas. O sea, no va a haber fideos, ajá, ni harinas. Ajá. Va a ser con arroz. Muy bien. Legumbres, verduras, varias. Vamos a fomentar también el tema del reciclado en el barrio, en las verdurías del barrio. Ir a pedir. Porque una cosa que no se sabe mucho, porque uno siempre busca comprar. Cuando vas a comprar, o sea, uno busca, tiene el hábito. Cuando vas a comprar, elegí los tomates más lindos, las mandarinas más lindas, todo. Lo que está picado no se vende. Uh-huh. O a veces te lo ofrece más barato. Pero muchas veces se tira. Pero sin embargo, parte de todo eso que se tira se puede usar. Cortás un pedacito, sacás de acá y de allá y lo comes. ¿Y cómo se hace eso? Vas al verdulero y le decís, hola, ¿qué tal? Sí, podés decirle eso o ir a revisar el cajón donde tiran todo. Ajá. A veces, ¿te acuerdas que en el 2001, 2002 veíamos un montón de gente revisando los cajones y todo? Bueno. Todavía hay. Pero hoy hay gente de clase media que lo hace simplemente por reciclado. No es gente que está cagada de hambre y nada o que no tiene laburo. Aunque uh-huh, muchas veces no tienen laburo, pero hacen otras cosas. Ojo que, perdón que interrumpa, sí. Hay toda una comunidad que lo hace. Ellos se llaman fructívoros y solamente comen frutas que recogen de la basura o que piden en los negocios que ya están por tirarle, ya los conocen. Entonces van y piden y se alimentan pura y exclusivamente de eso. Uh-huh. Son gente que están en contra de los transgénicos y todo, pero bueno, en caso de necesitas comer, sí, no te vas comer, a poner a revisar la etiqueta del tomate, ¿no? Pero bueno, hay un grupo grande de gente que lo hace. Y aparte también van en la ciudad hay muchas plantas frutales. Que nuestro amigo Adrián siempre hace mucho que no posea nada. O que no manda correo. Está muy con el parque. Está con el tema del parque Lezama, ¿no? Lezama, sí. Porque él daba data siempre, muy interesante. Hay nísperos en tal lugar, acá, allá, acá. Acá hay mandarinas, acá higos. Bueno, un montón de cosas que en la ciudad hay. No solo en las plazas, a veces en la vereda de las casas. Y por ahí no, ni lo tomás en cuenta. Sí, y está limones, bueno saberlo. Limones, díganme. Si llaman a la radio y dicen donde hay limones, yo uso. Pero limones, limones siempre están adentro. No siempre, ¿no? Pasa que no dure, viste, se ponen un poquito verdes, sí, y ya la gente ya vuela a agarrar los limones. Qué rico tener un limón. ¿Cuánto está el limón en no la tengo idea. No tengo idea, pero igual lo más rico es el tema de los limones caseros. Qué rico. Y viste que hay unos limones que son de cuatro estaciones, que dan fruto todo el año. Eso es impresionante. Porque te sale... ¿Naturales? Sí, o sí, eso sí. No, son naturales, vienen de la época de los abuelos. Ah, bueno. Que son una especie que es así, que da todo el año. Me encanta. Sí, aparte el limón sabe que sirve para tantas cosas, para el hígado, para la piel, para el pelo. Para darle gustito cuando no queremos comer sal, por ejemplo. Para tirar en los ojos a tu marido. ¿En vez de gas pimienta? Gas pimienta es carísimo. El limón te sirve también. Claro, te tiro el limoncito o te tiro la cáscara de mandarina en el ojo. No me molestes más, tiki. Pero el limón sirve también para los gases lacrimógenos. Ah, mirá. ¿Cómo haces, amiga? ¿Qué se hace con el limón para los gases lacrimógenos? No tengo ni idea. Yo pensé que ibas a decirlo. ¿Otro mirá, WhatsApp? Sí, pero con audio parece. Upa. A ver si se escucha. Lo manda a Pilar. ¿Qué tal, Co? A propósito de la actividad del sábado, mandó. Esto es de la película de Raimundo Gleiser. Sí, sí. Muy interesante. Lo hemos usado como himno de la olla durante... Hemos usado. Siempre no, se escucha así. Años. Y es la versión que hay. Habría que hacer una versión nueva, ¿no? Con otros músicos, amigos y músicas, que hay muchos. Me podrían hacer una más específica en vez de hacer esa. Bueno, ponele una versión. Sí. La podemos cantar el 6. Podríamos. Mientras comemos, que hay olla popular. Y viva la olla popular. Sí, sí, sí. Y ya que estamos al aire y... ¿qué pasó? ¿Cómo se escucha ahora? Porque te subí el volumen. Ah. Porque estoy quedándome sordo. Podríamos invitar a oyentes y oyentas, si hay alguien que quiera... decirnos el pronóstico del tiempo de los próximos días. No tiene que ser necesariamente verdad, ¿eh? Puede ser algo de que, por ejemplo, mañana puede llover, pero quizás no. Si hay viento de un lado, capaz que llueve, capaz que no. Por ahí sale el sol. Como un horóscopo, pero del clima. Exacto. ¿No? Sí, bastante sí. Genérico. Como mañana puede que estés vivo. Si sos de Tauro. Sos de Géminis, bueno. Me gustó esa también, claro. La probabilidad es de morirte. Bien. ¿No? Puede pasar. Sí, qué sí, tremendo. Sí. Bueno, estaría bueno eso, ¿eh? me gustó. Bien. Y medio romántico también, ¿viste? Porque la gente que más lee el horóscopo, yo me voy a poner afuera porque me voy a hacer la especial distinta que no leo el horóscopo para como levantarme por el resto de las personas y hacerme la intelectual, digamos, que bueno, que no estoy. Pero viste que la gente lee el horóscopo porque quiere encontrar el amor, ¿no? Es importante buscar el amor y en el horóscopo siempre te dice, conocerá a una persona muy importante. ¿No? Y apareció Macri en tu vida. Es bastante genérico el horóscopo. Por ahí la persona importante era el administrador que te dice que te va a subir las expensas y te mata la economía. Y es re importante eso. Pero bueno. Claro, te podés enamorar del administrador. Y ahí tenés salvado una parte. Te puedes enamorar de un administrador. Puede pasar. Pues los administradores son dignos de amor también. ¿En serio? Upa. Sí. No. La gente dice que no. No todos. Sobre todo de Estado, ¿no? Administradores de dinero popular. Esos no son dignos de amor. Qué tema ese, ¿eh? Qué tema. Y bueno, está bien. Bueno, aceptamos propuestas entonces para decirnos el tiempo de acuerdo al signo astrológico. ¿Y le metemos el horóscopo chino? ¿O horóscopo cochino? Ah, eso podía ser en un horóscopo chico chino. ¿Cochino? ¿Un horóscopo cochino? Claro. Yo soy de Tauro y me gusta hacer tal cosa. Ay, chupar pies. Yo quería decir otra cosa. ¿Por qué otra cosa? No sé. No, pensó en cosas cochinas, claro. Bueno. Bien cochino. Me gustaba cochino. Claro. Bueno, pero hay gente Podemos que... Vamos a la basurita. La basurita. Epa, esa me gustó también. Sí. Para los músicos también. ¿Por qué? Un tema que se llama Juguemos a la basurita. Bueno. O el tema que de basura. Basura. Veo tu mente y veo. También canta bien. Sí. Ay. Qué cosa, ¿eh? Qué programón, ¿Qué programón están diciendo la gente ahí a través del WhatsApp? No. Bueno, pueden seguir usando el WhatsApp, Así como recién pasamos un audio, podemos pasar cualquier cosa que digan. Incluso si nos putean, ¿no? Me gustaría que nos puteen un poco. Especialmente si nos putean. Sí, ¿no? Bueno, ya vengo.

pero al que gobierna solo tiene, sin cuidado mientras haya más, más monedas que rellenen su alcancía para ahorrar. Una nueva planta fundarán, una para fabricar veneno para la siembra, esa que más tarde comerás. ¿Cómo será la sorpresa que la indiferencia nos traerá? Se supone hay alguien que nos cuidará, que vigila por la sanidad, por la calidad alimentaria, pero la moral suele transar. Sobre todo el tercer mundo es tierra fértil para dar semillas con derechos de autor. Será criminal sembrar sin ser esclavos de Dios, creador del gen superior, creador del gen superior. Monopoliza la siembra, esa es toda la finalidad. Y que un de agroquímicos, dueños y amos del monocultivo, dejan el terreno tan agónico con sus trucos biotecnológicos para hacer que todo crezca rápido, radiante y con color, y no falten en tu mesa de transgénicos. Veneno para la siembra, esa que tus hijos comerán. ¿Cómo será la sorpresa que la indiferencia nos traerá? Nos traerá, que la indiferencia nos traerá, que la indiferencia nos traerá. Ahí estuve, busqué en Facebook Árboles Frutales. Sí. Me salió una página que se llama, es un grupo público que se llama Árboles Frutales en Espacios Públicos. Sí. Y ahí, en ese grupo, hay alguien que subió un archivo de 26 páginas con calle, número y de qué frutal se trata. Buenísimo. Así que este lo voy a editar porque hay está limonero. Está horrible el documento. Sí. Es un choclo de... Así que lo voy a editar y después lo subo a laollapopular.blogspot.com. Es un archivo que está bueno tener a mano. Posteame el limonero en Facebook. Ahí y poné también el link en el Facebook de la olla. Bueno, dale. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que haya por, gente por que dónde, se dedique. ¿Por dónde vivís? Por un limonero... ¿Villurca te queda bien? Sí, yo vivo en Saavedra. Achega 3407, hay un limonero. ¿Adentro de la casa o en la vereda? En la vereda, no, son en el espacio público. Claro, no hay que invadir el espacio privado. Y hay níspero. La rama sale. Te leo un cachito lo que hay. Dale. Nísperos, naranja, mandarina, limonero, palto. No sabía que se llamaba palto, el del que da las paltas. Qué machista. Ciruelo. Pecan, no sé qué es. Nueces. Mirá qué bien. Nueces de la isla. Higuera. Alcanfor. Alcanfor, qué bueno. Alcanfor hay mucho. Para hacer talco, chicos. Para hacer talco, para las patas. Aguaribay. Tengo con el tema con las patas. Aguaribay, mirá. ¿Qué es? No sé qué es. Es el donde se saca la pimienta rosa. Mirá. Tiene las pimientitas rosas esas. Que no tienen, no son picantes ni nada, pero bueno, es un toque. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba, es aceite. Tiene muchas cosas, sí. Pero es exótico. Un montón de limoneros. ¿En serio? Sí. Bueno. Duraznero. Mora. ¿Qué más hay? Se repiten mucho los que ya dije. Níspero, che. Igual tenemos que Níspero esperar un montón. Hay un montón. Pero... No, eso. ¿Bananos? No, todavía no apareció. No, pero es difícil, el banano no crece acá. No, pero acá en justo en Saavedra yo otra vez conocí un barrio ahí que tenían unos buenos bananos y lo que hacían era ponerle un nylon, ¿viste? Para dejar los quemaduras. Que y salían bananas chiquitas, pero muy... Castaño. Yo con lado, muy rica. Un castaño me apareció. Castaño hay muchos en la ciudad, sí. ¿Sí? Sí, yo he visto un montón. Bueno, por lo menos por el barrio, no en la ciudad. Zona norte. Olivo, mira. A la vuelta de mi casa hay un olivo... Y yo tengo una pena porque siempre se le caen las aceitunas, nadie las agarra. ¿Nadie las agarra? No. No, llamame. Vamos. Y aquí con una escalera porque está bastante alto, pero se van cayendo y en el piso la cagada que después uno sin querer las pisa, caen en el pasto y todo. Entonces, yo recogí bastante. ¿Tiene el efecto banana cuando pisas la...? No. ¿No? No, pero se te rompe todo y queda sucia, no puedes comer. Yo me imagino todo como en dibujitos animados, ¿viste? Claro. Que pisas y se cae para atrás. Kumquat. No, eso no sé. Kumquat. No sé qué es. Que hay que aprender eso también. No me digas que las frutas vienen de una planta. Yo no lo puedo creer. Bueno, uno de los temas también de la jornada del sábado, ¿no? ¿Qué pasa con las frutas? ¿Se puede vivir de frutas? Se puede, sí, ¿no? Se puede. No es tengo mi caso, unas ganas, pero se puede. Tengo unas ganas. Por lo menos de empezar con una crudivoría. ¿Qué pasa que vivimos, viste, en un país que no... No favorece mucho vivir de frutas porque tenemos cuatro estaciones. Y si no, hay gran parte del año que te la pasas a manzana. ¿Viste? Si no, nos vamos con Chabrán a algún lugar del Caribe y ahí sí comemos fruta a lo loco. Ahí te acompaño. No, pero acá hay posibilidades. Hay viveros y cosas. Con la transgenia también se hace un montón de... Ah, transgénico, me encanta. Ah, me encanta, sí. No, igual siempre estamos mandándole a Monsanto, acordémonos de la gente de Bayer, por favor, no los dejemos afuera, que ellos salen la misma. Nidera. También, no dejemos afuera. En general, todas las multinacionales de alimentación son todos transgénicos. No hay otra forma de hacer negocios y rentabilidad para el mundo capitalista que hacerlo de esa manera. No sé. No, me para parece ellos. Que está planteado así, pero no sé si no hay otra forma. No, para ellos, para el mundo, para el sistema en sí. Sí, nosotros creemos en otras cosas, ¿no? Sí. Imaginamos muchas posibles formas de vivir. Puede creer suena mal. O sea, tenemos otra lógica, que quizás es más lógica que la lógica de esta gente, pero creer suena, viste, como... Hay un señor con barba que nos mira y nos dice... Que... Claro, no, pero creer sabemos, en lo que uno hace, en lo que uno hace, en lo que uno conoce. Sabemos lo que por lógica que se puede vivir de otra manera. Es como eso de ver para creer. Sí, un ateísmo político también. Sí. Nos metimos con temas interesantes, ¿eh? Andá grabando para otra próxima. Ateísmo político. ¿A quién podemos invitar? Bueno, además de Mariana, por ejemplo, que va a estar ahí preguntando. A Bergoglio. ¿Vos decís que el Papa es ateo? A un ateo político. Está por encima de la política. Ah, yo pensé que eran las dos cosas. Claro, se puede interpretar de varias maneras. Un ateo político. Pero para, ¿la religión no era política? O a mí se me mezcló todo, se me hizo una ensalada. Todo es política. Ah, bueno. Me estaba media confundida. Menos la política partidaria. ¿Qué? No es política. No, sí, también. Bueno, sí, de alguna manera sí, es verdad. Bueno, ¿qué andamos entonces? ¿Ya dijimos todo lo que teníamos que decir? ¿Nos vamos? No, ahí pasó un spot para el 3 de junio para ir a congreso. Este miércoles. Sí. Que también da para discutir ese tema. Discutamos. Las... Pongámonos en contra de las feministas. No, no en contra de las feministas. Es durante muchos años, todos los 3, menos los 3 de febrero, se juntan en congreso un montón de mujeres feministas que hemos acompañado desde La Olla en varias oportunidades. Y el ni una menos era ni una menos, ni una mujer menos por abortos clandestinos, ni una menos por trata de personas y ni una menos por femicidio. Y ahora parece que cualquiera puede levantar esas banderas. Ni una menos lo puede poner Bernie, la Policía Metropolitana, Tinelli. ¿Tinelli puede? Parece que sí, que todos pueden. La Pando y el PRO. La Pando también, es verdad. Los dos juntos. Como que la convocatoria como que desvirtúa un poco el espíritu de lo que se hace los 3 ahí. Es como complejo. Yo voy a ir. Pero yo ya venía yendo de antes. El tema es esto, que sensibiliza a la población un caso de femicidio, entonces todos salen a decir, ay, qué barbaridad, se sacan una foto con un cartelito y ya está. Y el ni una menos, del aborto no hablemos, de la trata de personas no hablemos, del resto de las cosas no hablemos. Es que se popularice tanto, le complejiza mucho el tema. Cada vez que a mí me convoca, qué sé yo, la Policía Metropolitana me convoca a una marcha, me da como algo. Me hago algunas preguntas. Un mundo feliz. Pero nada, eso. Hay una botinera acusando a su marido futbolista de que la golpea y el marido futbolista sale con un cartelito convocando a ni una menos. Y vos decís, ¿qué onda? Es cualquier cosa. Pasa que todo es vendible, todo es corruptible. Cualquier idea, por más noble que sea y por más altruismo que le pongas, siempre puede venir alguien y puede corromperla desde las bases, ¿no? Y hacerlo, llevarlo para su campito, digamos. Como el tema es el eslogan. Entonces, un eslogan lo puede decir cualquiera, después el contenido es nada. En cambio, un eslogan como no a Monsanto no creo que pongan el cartelito, porque está mucho más claro. Ni una menos es como, puede ser la nada misma también. Melifluo, como diría Liberty. A Liberty dijo que los aceiteros consiguieron un aumento del 28%. Sí. Yo había escuchado otra cosa, que habían conseguido el 36%. ¿Qué pasó? Si sos oficialista no podés decir eso. No importa, me fui de tema. Pero me lo nombraste y me acordé. Bueno, entonces, ¿qué hacemos otra vez? No, hay que ir, cuanto más gente haya está bueno, y hay que ir y darle contenido a esa marcha. No es solo poner un cartelito y ya está. Y ningunear una consigna y vaciarla de contenido, que parece que es el objetivo final. Estábamos todos de acuerdo, no va a haber más feminicidios. Bueno, pero pasó con la marcha del 24 también. Sí. O sea, no es. Sí, sí. Bueno, pensémoslo. Claro. También hay mucha desinformación. ¿Viste? Hay toda una política de desinformación en el mundo. Entonces, el ciudadano promedio que está laburando, no sé, ponele con suerte 8 horas nada más, pero se pasa 12 horas fuera de la casa. Tiene tiempo para desayunar, llega a la casa, come, prende la tele y para él lo están informando. Y en realidad no te están informando, ¿viste? Porque, qué sé yo, ni una menos, y ahora resulta que lo único que es ni una menos es psicópatas matando mujeres. Y no son solo psicópatas. No, pero o sea, hay todo un sistema de vida que armamos todos alrededor del maltrato de la mujer, desde la madre que le dice, nena, vení a lavar los platos, vos andá a ver la tele con papá, al nene. Entonces hay todo un sistema armado también, de los cuales las mujeres hay que hacer un mea culpa, digamos, que venimos muchas mujeres, bueno, no es mi caso, porque, no sé yo, soy hija de madre soltera y bueno, ya soy feminista desde que nací, digamos, pero En general las mujeres venimos manteniendo conductas machistas y violentas, uh-huh. que después se ven en porque esos nenes que están criados así, después son adultos. Los nenes después se vuelven adultos. Les digo algo que capaz que no sabían. Los nenes después se vuelven adultos. Otro título de un programa. Es increíble. Las frutas salen de las plantas y los niños después se hacen adultos. Claro. Chao. Qué mundo de loco. Hoy es demasiado descubrimiento. Pará, Colón. No, llamemos a un biólogo. Tenemos un permacultor que no es un biólogo, pero capaz que lo es. Por ahí se hace llamar biólogo. Claro. Y ya. Puede ser. Viene con la tarjetita que diga biólogo y ya está. Igual ahora es más importante el título que lo que uno es, claro, en realidad. Así que, viste, yo conozco cada uno que se recibe de la UBA médico. No, y bueno, volviendo al Ni Una Menos, también se prestó al chiste de un montón de retrógrados machistas diciendo: sí, me las voy a coger a todas, ni una menos, no dejo pasar ni una más. ¿Dijeron eso? Sí. ¿La gente conocida? Y gente con esperanza, gente con mucha esperanza. No sé positiva. Si es gente conocida, pero detrás de la fotito de cualquiera poniendo ni una menos, se leían esos comentarios. ¿Detrás de las fotos? Claro. Después de... No, como comentarios. Como abajo de la foto. O sea, esa consigna feminista llevada a esa masificación tan grande hizo que muchos machistas sean aún más retrógrados de lo que ya son. Y que también se fomente esa idea. Es jodido. Y todo, hay una teoría, ¿no? Que dice que todo lo que uno como que fomenta por un lado hace más fuerte a la contraparte, mm-hmm. ¿no? Como cuanto más estás en contra de algo y el otro más se afianza en su lugar. Muy zen hoy. Muy zen también. Bien. Sí. Eso me da tranquilidad a mí. Mira qué bien. Bueno, entonces el 3, no, el 3, sí, el 3. El ni una menos. El miércoles. Ni una más tampoco. Plaza Congreso. 15 horas. 15 horas. Ahora, es crítico también el tema de hoy la posición de la Casa del Encuentro, ¿no? ¿Por qué? Para criticarla. Dale. No, por esto de una cierta... Se hizo mucho... Digo, tiene que ver con lo mismo. Mucho más visible la lucha de ellas, que llevaron a cabo desde hace tiempo. Se hizo muy visible porque fue para todos lados, sin discriminar. Digo, por ejemplo, a políticos de todo tipo, a la iglesia. Bueno, a la iglesia no, a los sectores así, digamos, creyentes y demás. Uh-huh. Y dio mucho resultado. Pero esto también lo masificó. Y entonces está hablando por la TP pública, por Radio Nacional, que no está mal. No. Pero me daba la impresión de que les interesaba estar pegadas a esa cosa, man. ¿Viste cómo hicieron tantos artistas o cosas? Que, sí, bueno, sí, sí. No tan descaradamente quizás, pero me dio la impresión a mí. Pues digo, critico porque por ahí podía haber criticado justamente a uno de los responsables máximos de todo esto, que es el Estado, en este caso administrado por un determinado gobierno, uh-huh. no siempre, ¿no? Pero bueno, está bien, uno hace lo que puede, ya lo sabemos eso. Una agrupación feminista, perdón, mi ignorancia, una agrupación feminista que tira para el lado del gobierno, ¿así es? Sí, no es que tira, está dando mucha bola, entonces me da la impresión como que la quieren cooptar y yo no sé si lo están coqueteando con eso. Me da la impresión. Yo creo que después del caso Marita Verón, ninguna persona feminista puede estar del lado de este gobierno. Y eso yo supongo que no tampoco, claro. No, ellos no lo dicen, pero digo, me da como una cosa ahí de que podrían ser más críticos, aprovechar el momento de visibilidad y no, viste, no dejar correr porque por ahí... Bueno, las ONG son así a veces, también es como que hay que ver eso también, ¿no? Sí. Que no es una organización revolucionaria. No, claro. Corrompible, todo es corrompible. Pero de igual está buenísimo, ¿no? Sí, las únicas cifras que hay de femicidio son las que hacen ellas. Y encima son las que aparecen en los medios, nomás, sí, sí. Por ahí. O sea que también debe haber mucho más. Y, bueno, pero para mantener la casa y darle asilo a las mujeres que se van de la casa porque son golpeadas o que son recuperadas de la trata de personas, necesitan dinero. Claro. Y el dinero viene de algún lado. Claro, subsidios, aportes de acá y allá. Y sí. Por eso digo, las ONG tienen que funcionar así, no es una organización revolucionaria que pretende cambiar el... No, las ONG son piramidales, es una empresa. Sí, además responden también a ciertas ideologías, que quizás alguna puede ser de izquierda también. Sí, claro. Sí, sí. Todas las reivindicaciones, todas las reformas que vimos últimamente son cosas que viene agitando la izquierda de hace tiempo y se van dando. Tal cual. O sea que hay que estamos diciendo sin decirlo que para mantener un lugar de protección para alguien que está en un lugar débil, también tenés que transar. No sé si transar, pero hay que entrarse en el juego. No hay forma de zafar de un sistema que te hace trabajar por un sueldo, vender tu fuerza de trabajo, nos ponemos marxistas también, y no obtener este excedente que todos los que quieren laburar, qué sé yo. En la ley que se logró sacar de los femicidios, sí, hay un artículo que dice que el Estado tiene que darle vivienda, claro, y medios a las mujeres que están en situación de violencia para que puedan salir de esa situación. Y en la de trata de personas también el Estado tendría que darle vivienda y cómo mantenerse a las chicas que son sacadas de la prostitución. Claro. Pero el Estado, ¿qué hizo? ¿Tercerizó? No, hizo un vacío. No, pero es un artículo que no está reglamentado. Ah, mira. O sea, está la ley, está reglamentada la ley, pero justo ese artículo, que es el que dice el Estado va a poner tanta guita y se va a hacer estas cosas, eso no está. Está, claro. Entonces, está todo bien, sacamos una ley en contra de los femicidios, pero las mujeres que están en vulnerabilidad y es golpeada en la casa no tiene dónde irse. No tiene protección. Entonces se queda en la casa hasta que la maten. Claro, es lo que pasa. Una chica que fue explotada sexualmente, o sea, la secuestran, la tratan, y logra por algún medio escaparse de eso, cuando llega a ningún lugar, no le queda otra que seguir prostituyéndose, porque no tiene ningún medio ni ningún lugar donde caerse muerta. Sí, como los travestis, les pasa exactamente lo mismo. Ahí está o sea, se le reclama al Estado, el Estado responde con una ley. Después, cuando el Estado tiene que poner plata para que esa ley sea real, ya está, se olvidó. Pero sacamos la ley. Claro, el sistema funciona así. Es así. ¿Hay partidos revolucionarios? Los que no se presentan a las PASO. ¿Hay que ser partido? Es una herramienta. En algún momento sirvieron. No creo que ahora no. Sí, sirven para mantener un sistema, digo eso. ¿Se puede romper el sistema jugando con las reglas del sistema? Claro, yo supongo que no. No lo sabemos. Pero algunas reglas debe haber. Por ejemplo, yo siempre pienso en Chiapas, por ejemplo, en el Kurdistán. A ver. No, esto de que ellos eligieron sus propios gobiernos, pero siguen tratando con un gobierno. Que quizás es renovable, esté diferente, como que cambian los paradigmas, sí, ¿no? Pero a veces no se puede. Lo que conocimos fue eso. Quizás haya encontrado otras formas de organizarse, en redondo, de qué manera. No sé, es que es complicado. Entonces seguimos agarrando. Vos sos un anarquista. Ya me doy cuenta. No sé si se puede ser anarquista tampoco. Se te nota en el olor, Norbert. Yo no me puedo definir como anarquista. Vos querés revolución. Sí, revolución, sí. Libertad. Sí, revolución quiero. Revolución quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero. Son menos 10. Hagamos la pregunta revolucionaria y vámonos. Aquí la tenemos. A la invitada del día de hoy. Vamos a contar algo, pará. No, sí, bueno. Que acá una compañera nos mandó un link de Facebook. Que los encuentra como Tengo una idea por Radio La Retaguardia. Y que dice lo siguiente, la que nos mandó ella, ¿no? Mañana martes, Tengo una idea, programa que se emite actualmente por Radio La Retaguardia, de la RNMA, antes por la gráfica. Salimos al aire con el programa número 400, toda una trayectoria, siempre del lado de los medios populares y alternativos. Y deja el fin del programa con lo que es este, ¿no? Se emite los martes de 21 a 22. Son bienvenidos todos los saludos. Mirá, eso nunca lo pensamos. Y buenos deseos de quienes nos acompañaron y colaboraron junto a nosotros con difundir los temas que hacen a la visibilización de diferentes problemáticas del campo de los derechos y reconocimientos. Tengo una idea por Radio La Retaguardia. Me acordaba de eso. Bueno, ya. Felicitaciones, programa 400, ¿no? Uh-huh. Además es la chica que hizo una nota la otra vez en la voz. Ah, mira, desde ahí. Qué interesante. Así que bueno, vamos con eso. Lo pueden escuchar después de Trabajadores, claro, que está en Radio Semilla, hasta las 9:30. Los martes. Muy bien. ¿Y yo qué más íbamos a hacer? ¿Algo más? Pará. ¿No? ¿Nada más? ¿Ya estamos? No sé. Bueno, volvemos a invitar este sábado a las 10 de la mañana acá en la puerta de IMPA. Jornada sobre alimentación. Un montón de cosas muy interesantes, pero además vamos a comer, que es lo más copado de todo. ¿Y sí? ¿O no? Sí. ¿Comer un guisito? Sí, con los nenes, toda la familia. Todos a comer, chicos. A comer. A comer. O sea, podríamos traer un triangulito de eso. Trin, trin, trin, trin, trin, trin, trin, trin, trin. Está pensado hacer una recorrida por las cuadras cercanas a IMPA para llamar la atención de los vecinos a ver si se suman. Sí, sí, sí. Algo de eso hicimos. Nos olvidamos de pedir el megáfono, a ver si le conseguí un megáfono. Bueno, pero dijimos, ahora, estamos al aire. Dijimos que si alguien consigue un semáforo, sí, para el día ese, le damos con todo. Y también Rap me dijo que por ahí venía con su tambor de murga. Ajá. Así que también es una forma de hacer quilombo. Bueno, de última con cacerolas, latas. ¿Un cacerolazo? Sí, un cacerolazo en el barrio. Por la olla popular. ¿Iba a haber volantes? Yo no me acuerdo. Va a haber volantes y se van a imprimir y los vamos a repartir esta semana. Faltan voluntarios, si alguien está escuchando y se quiere ofrecer. Sí, faltan manos para coparse y va a ser una jornada espectacular. Claro. Vengan, compartan, sáquense la modorra de encima y la rutina. No cualquiera, sí. Eso, un sábado a la mañana. Un guisito rico con amigos. Y vegano y para celíacos. Y no tenés que cocinar. Uf. Bueno, pues si venís podés participar del cortado de la verdura, no, del armado al fuego. Y otra cosa, ¿no? Te queda el olor al humo. Sí. Por ejemplo, acá tenemos, por ahí afuera de la pecera, la cocinera de la olla. La cocinera oficial, podríamos decirle. Porque todo el mundo dice que Sabri tiene la mano especial para los guisos y salen todas las veces ricos. Con amor. La tiene. Y además, estas últimas ollas, no sé, esta última porque no estuve. Si estuvo el chabón que trae Juan, se llama José, no me acuerdo, el que trae el picante. Sí. Que se le pone. Sí, la Chori me dijo, le pongo un poquito y me quedó la boca como para tomar. Uf, te sale, empiezan a salirte por los poros, viste. Me quedó el pico caliente como para tomarme un vinito. Igual dice que no hace nada mal, viste. O sea, según él, tiene una cosa de que los picantes realmente no te pueden hacer mal, algo natural. Por ahí con exceso sí, pero quizás con las condiciones que vivimos. No porque naturalmente... Es como un flash, comerte una cosa picante. Un saque de merca, pero de disgustado. Buenísimo, chicos. Estamos hablando de drogas ya. Y nos faltaba hablar de eso. Y sí, aparte, ya hemos hablado de drogas muchas veces. Bueno, en la próxima olla... Hablando de drogas, Scioli... Los Dualde. Bueno, nos vamos a ir entonces, ¿no? Porque así le dejamos el paso al Grito, el programa que viene después de Radio Zumbi. Excelente. Que ya tienen varios temas interesantes también. Ahora no me acuerdo cuál era, pero los vi por ahí. Hacemos la pregunta Zumbi. Vamos a hacer la pregunta Zumbi a nuestra invitada que de hoy. Sí. Ante todo, gracias por responder a la invitación. Fue no, buenísimo. Gracias por invitarme. Me pasé re bien. Me relajé. Vas a mandar saludos a tu mamá. Me relajé. Mando saludos a todos los que me conocen y a todas las personas que alguna vez me apoyaron en el subte. Gracias. Bueno, vamos a hacerte la pregunta Zumbi. A ver. Después la vas a tener que. Si seguís participando en el programa, vas a tener que hacerse la voz a las preguntas. O comentar otra. Bueno. La pregunta Zumbi es una pregunta doble, como me gusta decir, o triple, o quíntuple. Y es la siguiente. Si crees, no te gustó la palabra, pero pensalo, en la revolución o las revoluciones, y si en el caso de que sí o que no, crees, también de nuevo, que lo que vos haces en la vida, en militancia o no, o pensar o leer o actuar de lo que sea, aporta esa revolución o revoluciones. Sí, ahí está. 4 minutos nada más tengo. Bueno, sí, creo en las revoluciones, pero creo en la revolución pasiva, que es activa por otro lado, digamos, es hacer uno lo que uno puede hacer para cambiar todos los días constantemente. No salir a gritar, no ponerse en contra, no nada, cuando no haya una injusticia grande. Muy cuando haya una injusticia grande, ahí nos vemos en la plaza, yo te voy a buscar. Pero mientras tanto, oponerse, por ejemplo, a cosas maquiavélicas como, por ejemplo, si yo no quiero que los empleados de Coca-Cola sufran el maltrato y la falta de unión y todas las cosas que pasan los empleados de empresa Coca-Cola, yo no consumo Coca-Cola. Entonces, las medidas más directas que puede tomar cualquier persona en la vida es desde su consumo. Y eso es revolución. Creo que la revolución la hace uno todos los días. Chan, sigue siendo crítica y, ¿cómo se dice? Esto cuando uno te interpela. Bueno, eso. Es un agente de Pepsi. Claro. Claramente. Está con Julian Weich. No, pero esto me lleva para... No podemos ahora, pero es interesante para seguirlo por ahí, ¿no? Acordate, porque después me voy a olvidar. Ah, bueno, gracias. O sea, no te importa un carajo. No, no, es que me abre la cabeza. Entonces ya no importa cerrarla. Bueno, bueno. Bueno, entonces logré mi cometido. Bien. Muy buena. Bueno, nos vamos entonces. Gracias, gracias, Nati Yacaré, por la operación. Muchas gracias. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Bueno, ahora vamos. Hola, hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Vamos a escuchar. Nos olvidamos decir algo. Ahora vamos a escuchar un tema de. Como unos gestos, que no, pero presento el tema que dale. Es una canción de la Bersuit hecha por todos los músicos de un pueblo. Mirá. Viste que en una época se ponían de acuerdo músicos en distintos países y entre todos hacían una canción. Ajá. Bueno, esto es de todos los de un pueblo que tocaban algo participaron de esta canción, este cover de la Bersuit. ¿Y hay video? Hay video. Pero nada, no importa. Estamos en radio, ¿no? Claro. No, no, pero para verlo, digo, me gustaría. Sí. Bueno, vamos a escucharlo entonces. ¿Y qué más? ¿Y algo mapuche? No, glifosato. No sé si te suena. Bien. Suena fuerte. ¿Ya está o sigo? Chau. Ay, chica, me pacto para vivir. Odiándonos sol a sol, revolviendo más en los restos de un amor con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. En 6 años así, escapando en mi mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado.